Acá estamos con la operación técnica de Mauro Torres, cubriendo las elecciones. Correcto. Las PASO desde Radio Nacional, la gente de Todos en Cuero. Vamos a estar hasta las 5 de la tarde. Tenemos comunicación, tenemos un móvil. Ah, bien. Ustedes saben que esta radio tiene un convenio con un conocido noticiero de la tele, que va por la noche. Sí. Y lo tenemos a Tulio Marzán, que está cubriendo las elecciones ahora mismo. Hola, Tulio, ¿me escuchás? ¿Qué tal? Buenas noches, Santo. Buenas noches, María Laura. Estamos aquí con toda la cobertura de las elecciones, Santo. Bueno, con móviles desde todo el país. Bueno, con móviles desde todos lados para TN. Y vamos ya mismo al móvil Vota Macri. ¿Qué es el? ¿Vota Macri? Vota Macri. ¿Está cubriendo? Sí. Y ahí lo vemos como Vota Macri. ¿Y la música? ¿Por qué con cortina? ¿Vota con música? ¿Por qué con cortina? Como acaricia la boleta y el sobre con sus manos. Ah, acaricia. Cómo sonríe con una sonrisa siempre, Mauricio, para la cámara. Sí. Y pone el voto en la urna finalmente ante los aplausos de la concurrencia. Y vamos al otro móvil. Qué emotivo, ¿eh? Qué emotivo. Uy, ahora que hay música. Vota vudú. No. Bueno. Estamos en veda. Vota vudú. Ahí lo vemos cómo se acerca. Tenés podrido. Con sus garras. Que es un monstruo. Mete la boleta en la urna, Santo. Y camuflajeado. Camuflado, tenía una ropa cualquiera. Claro, ¿cómo no se va a camuflar? ¡Pero vamos al otro móvil! ¿Qué más? ¿Qué hay? ¿Pasa? ¿Tulio? ¿Tulio? ¿Quién está votando? ¡Cuidado! A ver, Juan. Ah, de vuelta vota Macri. ¡Vota Vidal! Atención, vamos al móvil, vota Vidal. María Eugenia Vidal con una sonrisa que encandila realmente. Sí, ¿no? Yeah. Todas las autoridades de mesa. ¿Cómo están las autoridades? Muy contentas, muy contentas. Mirá, de todas las autoridades de mesa. Ahí le dan la mano a María Eugenia. Saludos a todos. Qué lindo. Y ahí la vemos meterse en el cuarto oscuro. Ajá. Y por eso vamos al otro móvil. Bueno. ¿Cuál es el otro móvil? ¿A dónde vamos? Alegría. Vota Máximo Kirchner. Ah, oh. Atención. ¿Qué? Solo. ¿Qué? Solo está. Algunos dicen que porque prefieren no tener custodia, pero otros porque tiene la soledad del poder. ¿Qué dice? Claro, lo vemos de mesa, ¿eh? A ver. Con un gesto arrogante, como mete el sobre en la urna. ¿Cómo lo mete? A ver. Con arrogancia. Ah, mira vos, claro. Pero cuidado. ¿Qué pasa? Cuidado porque hay denuncias. Hay denuncias de robos de boleta, cuidado. Bueno, está bien. Cuidado. Sí, Tulio, ¿qué pasa? Tal como lo denunció Mauricio Macri, se están choreando todas las boletas, Santo. No, ¿cómo todas las boletas? No, todas las boletas menos una. Claramente, hay un partido al que no le roban las boletas, Santo. Pero escuchame una cosa, ¿de dónde saca aquí? ¿Cómo sabe que se roba? Miren lo de la Cámpora, dice, hay denuncias. Miren lo de la Cámpora en masa. ¿A qué? A robar. ¿Cómo van? ¿Qué es un saqueo? ¿Es un saqueo de boleta? ¡Vienen los varones del conurbano, Santo! Julio, deja de versear. ¡Vienen a saquear boletas, Santo! ¡Es como un saqueo de boleta! ¡Vienen los varones! ¡Vienen los varones! No. ¿Qué pasó? No eran los varones del conurbano. No. Me estaban buscando el baño de varones, perdóname. Escúchame, Tulio, ¿vos te pensás que yo tengo que creer estas estupideces que vos me decís, que la gente viene los varones y que no, que estaban buscando el baño de varones? ¿A vos te parece serio? Estamos cubriendo la igualmente, ¿qué? Las denuncias de robo de boletas, Santo, existen. Y esto genera tristeza. Al revés de esta democracia, que a pesar de mantener las formalidades del voto, enflaquece a cada rato. Tal como de lo denunció Mauricio Macri, algunos votantes, ¿qué?, tan desprovistos de volumen físico como de moral, entran escuálidos al cuarto oscuro y salen gordos como un chancho, ¿sabes? No puedo creer. ¿Sabes qué? Lo que no puedo creer es que esto lo dijo Macri en serio. Dijo, es verdad, ¿no? Dijo que entran flacos y salen gordos. No. ¿Pero qué? ¿Se comen las boletas? ¿Se están comiendo las boletas? Salen gordos como un chancho, Santo. Sí, salen gordos como un chancho. Y esto hace crecer las suspicacias. Las sospechas. La operación de ustedes. Las sospechas de que no habrá transparencia en las elecciones. Eso es lo que ustedes quieren. Y no es de extrañar cuando el gobierno del país no respeta las instituciones. Un gobierno chano que embiste contra lo que se cruce. ¿Cómo un gobierno chano? ¿Qué es un gobierno chano? ¿Qué es un gobierno chano que embiste? ¿Estás loco? La tristeza se nota. La gente vota quizás sin sueños. Hay congoja. Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía, como cantaba justamente Isabel Congoja. Isabel Pantoja. Isabel Congoja. Y la verdad, Santo, ¿qué? Este día, que debería ser una fiesta de la democracia, por culpa de las denuncias que enrarecieron el final de la campaña. Ustedes enrarecieron con esa operación, querido. Sumada a las denuncias de fraude que hay ahora, no lo aguanto más. Hacen que esta fiesta sea para unos pocos, Santo. Hasta la próxima, mantenemos el contacto. No, hasta la próxima, informa con seriedad, dejate de hinchar.